El 31º Campismo Internacional de Niños de Songdo-won fue iniciado el día 26. Participaron en su ceremonia los funcionarios del sector y los grupos de campismo de Rusia, Nigeria, Laos, Somalia, Vietnam y Tanzania, además del anfitrión y el de niños coreanos en ultramar. Los participantes depositaron cestos y ramos de flores a los pies de las estatuas de los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il levantadas en el campamento y les rindieron homenaje.